AM a las 89.1. Para comunicarte podés llamar al 4493-150 o al celular 154-80-2315. FM Alas. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Viene clareando en la comarca andina y el poncho de los pobres se viene asomando de a poquito. Y nosotros, aquí, estamos entre amigos. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy, pero muy buenos días. Feliz año nuevo para todos, especialmente para los de este lado, y especialmente quiero decir para nuestra América morena, mestiza, pluricultural, negra, india. Feliz año nuevo para todos. Que sea este año el mejor, el que esperamos, el que queremos disfrutar. Y que el que pasó haya sido de experiencia para que no volvamos a cometer los mismos errores. Que sea un año nuevo donde la esperanza sea la que nos guíe. Porque el futuro, lo que buscamos, lo que está allí, lo que cada uno de nosotros nos ponemos como meta, está en ese lugar, no se mueve, está ahí esperándonos. Los que creemos que para llegar a eso necesitamos de todos, este es el momento. Este es, especialmente pensándolo en conjunto, yendo todos para ese lugar, el que todos deseamos. Pero somos convencidos, y por ahí demasiado perfección, porque lo que buscamos es que sea organizado y que lo podamos hacer codo a codo y no a los codazos. Está ahí nomás. Lo que vos buscás, lo que nosotros buscamos, lo que todos queremos, está ahí. Solo necesitamos este reposo, este pensar para adentro, este saber que todos los que se fueron y que están ahí son nuestras guías. Seamos conscientes de que nunca nos dejaron. Siempre están ahí para que podamos nosotros seguir su camino. Seguramente no hemos nublado en este trayecto de este año. Es por eso que no hemos logrado lo que queríamos. Pero busquemos entre todos el camino, que seguro yo le puedo asegurar que lo vamos a encontrar. Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos. Una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición

Como habitualmente lo hacemos cada vez que nos acercamos a la radio, nos venimos con el sol a cuesta. Ella está sentada aquí. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Acá estamos. Con el sol a cuesta y un poquito abrigadita todavía, con el poncho también. Y, sí, ¿qué? Porque es necesario. 5 grados en este momento, le digo, como para que se preste a calentar la cuestión. 5 grados en este momento aquí en el bolsón. Una mañana sorprendente, ¿no? De tanta lluvia y de salir hoy y ver el cielo así despejado, las estrellas, tempranito y ahí ya aclareando. Así es. Oh, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo la pasó? Muy bien, muy linda vivencia. ¿Sí? Bueno, para los amigos que nos están escuchando, les contamos que nosotros anoche estuvimos esperando el año nuevo y en familia, que es como corresponde, para que juntar fuerzas, que es lo que necesitamos cada uno de nosotros, ya sea por salud, por todo lo que cada uno en una familia se necesita, ¿no? Así que bueno, anoche nos juntamos todos, o casi todos, decía mi madre, porque algunos por enfermedad, por circunstancia de la vida, como es, no pudieron estar, pero estaban. Y también la cosa más sorprendente es que están los que están en otro plano, también estaban con nosotros anoche, así que hermoso. Muy, muy lindo, y aparte esto que decía usted de pedir, de agradecer, ¿no? Y un poco lo que decía también en la editorial, de que agradecer la experiencia de lo que pasó en la vida, también dar gracias de esas cosas que pasan, que nos ayudan a crecer, a mejorar, a modificar cosas. Es muy lindo. Pero, ¿usted y yo estamos acá solos? No. Porque si estuviéramos solos, esto sería más aburrido. Totalmente. ¿Sí? Que totalmente. Como bailar con la hermana. Claro. Bueno, entonces, ¿quiénes nos acompañan? Nosotros nunca andamos solos. Nunca. Por suerte. Por suerte. Siempre sí. Agradecidos que del otro lado nos acompaña Io en los controles, así que... Muy buenos días, Io. Gracias por todo. Y feliz año nuevo. Pero también está... Abby, que la compañera allá. También, que nos aporta todo. Bueno, esto que en una familia se necesita, digamos. Tiene que haber un poco de todo, sino darnos una mano entre todos, eso hace que salga de la mejor manera posible lo que intentemos hacer. Así es. Y... todos, tanto ellos, nosotros, acá todos juntitos, ¿a quién? Claro, digamos, ¿a qué vinimos acá, digamos, no? O sea, ¿para que qué? Usted y yo nos miremos la cara y nos hablemos. También, digamos, no se me... Pero, hay... Sí, yo quiero creer. 4993-150. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Estás? Y si no, 15-4... 70, 80, 80-26-24. Si 80-26-24. No, ay, pero qué memoria. 80-26-24. Muy bien, cómo se acordó el número de teléfono. Le he estado llamando últimamente. Sí, y también pueden hacerlo al 15-4-70-18-42. Y escuché por ahí que ya está el teléfono. Está de la. Está ahí. Vuelve el teléfono de la radio. El teléfono choreado, ¿vio? El choreo siempre está. Bueno, es parte de la naturaleza humana, ser chorro. No tiene que ser, no tenemos que naturalizar a esa cuestión. Es una joda. Sí, no hay que naturalizarlo, hay que tratar de que no suceda. Quiero ser coherente con lo que dije la vez pasada. Sí. Ellos están, existen. Y somos nosotros los que tenemos que ver de qué manera le damos una mano. Exacto. Porque no nacemos chorros, no nacemos violentos, no nacemos, nos hacen. Entonces, es la sociedad, nosotros, los que nos creemos parte de la sociedad, somos los que tenemos que hacernos cargo de esas cosas y darnos una mano. Bueno, para ser coherente. Así es. Bueno, los teléfonos están. Están los teléfonos. Por supuesto, se supone que esta gente. Ya está levantada. Digamos, por ahora no vamos a llamar gente. Claro, porque la gente está. Sí. El tema es que escuche. Claro. Si no escucha, no es escuchante de la radio. Por lo tanto, no es radio participante. ¿Por qué? Porque si le pasamos el teléfono, no llama, está ahí, es inactivo, digamos. La radio esta es activa. Si no se ahí no hay un ida y vuelta. Claro. Hay una interacción con el que está del otro lado. Estamos en el OR. Entonces, a ver. Los teléfonos no son para que nosotros lo digamos bonito acá, sino que es para que usted lo agarre. Ese celu que usted está mirando ahora, bueno, ese tiene numeritos en un lugar que es teléfono, dice. No le ande cortando las llamadas telefónicas a las personas, por favor, usted. No, esa era una de las cuestiones. ¿Por qué me tiene que figurar Bariloche si la señora estaba acá al lado? Ah, no sé. Pero, ¿y por qué no lo puede estar llamando a alguien de Bariloche? Porque igual no la tengo registrada. Yo soy una persona que si no está en mi contacto no la atiendo. Pero usted... Porque me han dicho, ojo con atender gente que no conozca. Pero uno tiene que atender, ser cuidadoso en esa atención al teléfono, porque por ahí te llaman, pero después ser cuidadoso, cauteloso en... ¿A quién le decís hola? En las informaciones, lo que uno da, transmite a través de esa llamada. Bueno, prometo atender. ¿Sabe a quién nunca atiendo yo? ¿A quién? Al que me pone número privado. ¿Querés seguir privado? ¡Seguí privado! Claro. ¡Es así! Claro, nosotros somos así, abierto, no privado, ¿viste? Somos cooperativo. ¿Querés seguir privado? Y bueno. Jodete. No te puedo atender. Claro, estoy ocupado. Con mis cosas. Bueno. Atendiendo a mi otra gente. ¿Saludito? Saludo en un montón. Esta bella mañana. Un montón. Voy a saludar a mi hermano Hugo. Qué espectacular. Sí. El encuentro de ayer. ¿Rafael Campo lo ubica? Sí. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Entre nosotros sabemos qué es lo que es. ¿A quién más? Tengo que saludar a San Juan. No a San Juan, sino tengo que saludar a los Vera. Sí. No los hermanos Vera, sino los Vera. Los Vera, ajá. Y ¿los Vera? No. No. Deber de mirar, Vera. No. Ah, los Vera. Saludos allá y, bueno, cuando saluden de allá para acá, manden con alguna cuestión eso que vienen en una botella. Que viene bien para cuando comes algo con grasita. Exactamente. Que baje bien la comida. Claro, exactamente. Bueno, eso tengo que irme para el lado de Esquel para saludar al querido Mario Paradas. Uh-huh. Allá Mario, firme siempre, con nieve. Pero firme como clavo de mesa. Y después tengo a Viedma le tengo que pedir disculpas. Sí. Porque cuestiones técnicas. Totalmente. Cuestiones técnicas totalmente, totalmente. No tiene nada que ver. Son cuestiones técnicas que uno, bueno, no lo maneja por ahí. El programa pasado no pudo salir por esas circunstancias técnicas. Pero le prometimos que este sí. Entonces, de paso, le mandamos saludos. Y quiero mandar especialmente a Ricardo Vinaya y decirle feliz año nuevo. Saludos para Ricardo. Porque él también está en esta celebración. Después lo vamos a comentar un poco más detalladamente. ¿A quién tiene usted para saludar? A todos. Al muchacho de la leña. Oh, ¿por qué no saluda al muchacho de la leña? Estaba escuchando recién el avance de charlas de refugio y cuando hablaban esto de quién anduvo juntando leña, mojándose, y me trajo un poco a mi infancia. Anoté. Que acá, ¿vio estos tres arroyos que hay acá? Bueno, eran... aquí cerquita de la radio. Aquí cerquita de la radio. Era... al lugar donde con mi hermano y eso salíamos a recolectar leña para poder calefaccionarnos. Así que ¿Y se habrán mojado? Sí, lo habremos mojado y solíamos ir con una cañita así de esas y... ¿Sabe que mi hermano me prometía? Sí, yo te voy a dejar pescar, me decía. Y ajá. Yo iba, lo acompañaba. Y no terminé de agarrar la caña y tirar así. Me decía, bueno, listo. Y yo quedaba, pero yo le hacía el aguante porque yo quería salir a pescar. Bien. También. Y las mojadas de la lluvia con el tema de la línea, las he vivido también. Bueno. Así que me llevó ahí charlas de refugio a recordar eso. Y cuando habló de la mosqueta rojita y pocas hojas, de apretarla así. Usted imagínese cuando yo digo así. Es con los dos deditos, ¿vio? Con el gordo y el que sigue. Esa, cuando ya cayeron unas heladas, usted aprieta la mosqueta y sale así como que salís el dulce. Y queda toda la semilla, toda esa pelucita ya. Se desplaza por la parte de abajo. De atrás. Sí. Qué rico. Ah. Ay, me llevó a eso, charla de refugio. Es chiquitín que... Bueno, charla de refugio viene después de nosotros, así que no se lo pierda. Sí. Porque van a charlar de estas cosas. A todos, yo quiero saludar a todos y todas. Está sí. Bueno, recién pasaron las bandurrias. Rumbo para aquel lado. ¿Quiere escuchar una musiquita? Sí. Porque la gente ya dice, bueno, basta de tanta charla ustedes dos. Si no se quedan en su casa, es charlen entre ustedes en la casa. Claro, pero vos sabés que una de las cosas que me está pasando a mí sí. Es que el poncho de los pobres está viniendo, mirá. Ay, está asomando sobre las nubes. Sí, sobre el piltre arriba. Ya las nubes están mostrando que el sol siempre está. Siempre, siempre. Así que en un rato lo vamos a tener por aquí, por el valle. Y nosotros, chocho de la vida, hace como, no sé cuánto, que no se ve un visito de sol, por favor. Le prometo que me saco todo y me pongo al sol. ¿Qué falta a usted a eso? Bien. Póngale música, sáquenlo de acá, por favor. Yo le traje un tema musical. Póngale. Escuche. Este tema musical lo está interpretando Mercedes Sosa con una joven. Y en esa época, una jovencita que acompañaba a Mercedes Sosa en este tema: agua, fuego, tierra y viento. Muy adentro, cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Me abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel moral para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, le pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, a su par te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré para amarte más. Soy de miel moré. ¿Adentro? ¡Qué lindo! Oh. Vamos. 4493-150. Yo estoy esperando que suene. ¿Estás esperando que suene? Teléfono. Sí, ni hablar. ¿Sonó recién o no? No, porque yo no me dijo nada. Ah, no, no, ese no. El otro sentí como que habías... ¿Que había sonado algo? No. No. No, no, no. ¿Y si no, 15480-2315? Nada que ver. A ver. Ese todavía no sí, está. Todavía no está. Ese espere, va a venir. Espere, espere, no sea impaciente. Guarda, guarda. No sea impaciente, calma. Está viniendo, está viniendo. Ya, ya va a llegar, ya va a llegar. 7842 pueden llamar, comunicarse, mandar un mensaje. Un saludo por el año un nuevo. Un saludo por el año nuevo. A ver si estuvo. Un pedido, un agradecimiento de lo que le ha dado. De lo claro. que le ha sucedido en este año que dejó y algo que desea o anhela para este nuevo año que empieza a transcurrir. Claro, porque viste que hay una cosa que tenemos que sacar de la cuestión. Sí. La gente nos dice que el año nuevo es nuestro. Nuestro, digo, mapuche. Sí. Y no. Los pueblos originarios lo tomamos así, porque nunca perdimos eso. Entonces, de este lado del continente, sí. este es el año nuevo. No el que festejamos, el que nos comemos, nos tomamos, nos todo, de cosas que hay que usar ahora. Por ejemplo, ¿sabés qué bueno vendría un pan dulce con todas esas cosas que tiene adentro? Con todas esas calorías que para esta época de invierno. Un turrón, por ejemplo. Uh-huh. Que lo comés con 40 grados de temperatura. Sí. Bueno, eso porque el año nuevo de aquel lado es en esa época. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos ese año nuevo aquel y no este? Es una muy buena, muy pregunta. Buena pregunta. Si alguien ¿no? me lo puede responder del otro lado, es para que nos desburremos todos. Porque a mí me resulta medio así. ¿Qué? Porque además, una cosa que nos pasa es que muchos, incluso lo que somos de origen de pueblos originarios, también nos pasa lo mismo. Es decir, no, pero si el año nuevo es el otro. Cuando decimos año nuevo, nos resulta hasta raro decirlo. Entonces quiere decir que está hay algo que está mal, digamos, mal sintonizado, algo raro. Entonces eso es como que hay que empezar a desburrar. Entonces los pibes, los nenes, los más pequeños, los más pequeños tienen recontra claro eso. Y la otra cuestión que es importante saber, si en la escuela te están enseñando este año nuevo y no el otro. También. El otro lo que tiene, así, es muy comercial. Mire, viene un pascuerito ahí, platita para el regalito, para el otro regalito y para que... No sé si más de uno va a querer que se cambie la fecha y realmente se ve... se sienta y se comprenda el sentido de un nuevo ciclo, de un nuevo comienzo, ¿no? El verdadero claro. sentido de lo que es el nuevo, un nuevo comienzo. Creo que el desafío es ese, digamos, cambiar esa cuestión, es decir, ¿Por qué en esa época tenemos que comprar todo eso? Porque, digamos, si es comercial, uh-huh. si nosotros estamos convencidos que este es nuestro año nuevo, ¿para qué festejar aquí? Entonces, serían muchas pérdidas económicas tendrían los que quieren vender en ese tiempo si nosotros no le damos ni bolilla a ese año nuevo, digamos. Romper estructuras. Porque nosotros siempre le echamos la culpa a los comerciantes, al sistema y toda la historia, pero somos nosotros los que vamos ahí al mercado a comprar. Comentamos que eso siga sucediendo. Claro. ¿Cuántos de nuestros pueblos originarios se hacen cola en los supermercados para comprar y festejar el año nuevo de aquel tiempo? Y en este, a mí me gustaría saber si anoche más de uno se comió un asado, por ejemplo. Uh-huh. Ahorramos durante todo el año para comernos el asado en este año nuevo. ¿Alguno lo habrá hecho? Yo le estoy hablando ya directamente a los nuestros, uh-huh. a los que estamos convencidos de esto. Entonces, sería interesante, porque ahí sí ya como que ya nos dejamos del versito, digamos, porque a mí me suena mucho a verso que hay cosas que hay que concretar, hay que ser práctico, digamos. Pero yo creo que de a poco se está como retomando y se está revalorizando esta fecha, esta época del año, con la importancia que tiene, ¿no? Como toda cosa, todo proceso tiene su tiempo, pero se va, cada vez creo que se va reforzando y se va sintiendo más esta tomada de conciencia de que realmente el nuevo año, el nuevo ciclo es en estas fechas. Claro, así es, así que bueno. Y los que estamos en este proceso e ir transmitiendo eso a las generaciones venideras, ¿no? Para que cada vez seamos más los que vamos tomando conciencia de que el nuevo ciclo y que, como dice usted, que no es una cuestión solo de los pueblos originarios, sino de la humanidad o de los que habitamos en esta parte del continente, de ver, de entender la naturaleza, que lo que se está hablando es sobre ella, ¿no? Todo ese cambio que va surgiendo. No es porque se le ocurrió al pueblo mapuche decir este es el año nuevo, sino esa capacidad que tienen de escuchar, de entender, de comprender, de vincularse con la naturaleza, que hace que podamos ver hoy eso del nuevo ciclo de la vida. Así es. Después vamos a hablar de una película. Tremendo. ¿Le parece? ¿La vio? La vi. Ah, bueno, después la vamos a comentar. No pude ver otra que también tenía intenciones de ver. La que daban ayer en Canal Anoche. Encuentros. Y lamentablemente no la pude. La vamos a hacer otra cosa. Pero bueno, ya tendremos momentos. Seguramente, sí. Yo así, mire. ¿Cómo? Hago chito la boca, me callo la boca y ya la gente, los radioparticipantes están ahí con el matecito, con el cafecito, con un tecito de menta, que me quedé con ganas de probar ahora un tecito de menta. Preparados para escuchar los tres. Para mí que los radioparticipantes, ¿están todos dormidos? No. ¿O no existe? Sí, ¿vos decís? Y bueno, radio participante, ¿qué es radio participante? ¿Cuál es el significado? Claro. Ajá. Bien. Bueno, no, escuchamos. Me voy a poner más tranquilo. Ya me estaba poniendo medio. Despiértelos usted con la lectura. Bien. De Orlando Guzmán. Uh-huh. Acá estamos. Acá estamos tratando de hablar claro, preciso, justo. Con una realidad insaciable, entendible, para que tal claridad te señale lo oscuro de la vida, del paisaje humano. Acá estamos. Para que el verbo no sea ostensible y pagano, acá estamos, con las manos en alto, señalando al profano, aplaudiendo todo aquello que tenga algo de espartano, descuidando al odio, sacando al embelecido profeta de los raros, acá estamos, aprendiendo y sosteniendo, que la mirada clara no necesita de lentes ahumados. Acá estamos, para señalar los errores del pasado y del presente y apuntalar al predicado. Acá estamos, como dijera Galeano, tratando de dirigir una noche atroz, interminable, tratando de guardar inevitablemente al pasado para que nadie agite un pañuelo blanco, sin fe, celosamente riguroso y privado. Acá estamos, cuidando la riqueza del pobre, basada en su moralidad, en su inapelable decoro, en su insaciable honestidad. Acá estamos, ayudando a cambiar la moral de quien se siente poderoso, de quien se cree aminonados, de quien se eleva tenebroso. También a ellos los habremos de ayudar. Por eso, acá estamos. Con sentencias razonables, con sabiduría espartana, de monjes tibetanos y argentinos empeñados a los pobres de antaño, que ahora llaman carenciados, a ellos hemos de ayudar, para que no existan niños abandonados, ni mujeres golpeadas, ni adolescentes sin sano, ni parejas sin hogar, ni abandonados ancianos. Acá estamos, defendiendo el honor del político mancillado, de jurista mal empleado, de funcionarios honrados. Acá estamos, tratando de hacer antorchas con papeles desgraciados, tratando que el Señor Dios cuide siempre lo sagrado y que el pueblo se convierta en verdadero soberano. Acá estamos, sin rencores orquestados, con generosidad adquirida, con paciencia de artesano. Acá estamos, ahora sí, acá estamos, para contarle al amor y dejar de ser desgraciados. Acá estamos, Orlando Guzmán. Escuchamos en la voz de León Gieco, Maestras de Jujuy. Es una voz baja que grita a quien le importa el corazón. Bailando, nueva ronda de hoy. Nadie tiene la calma de ver una gota del rocío. A veces el cielo te nombra, mensajera de la vida. No es Dios quien bendiga, sino la luna cuando caen los días. Es como una herida que sangra libertad, es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra, es la historia cercana a la memoria de Hoy estamos entre amigos. Sí, por FM Alas. Oiga, ¿dónde está usted? Está por aquí. Entre amigos. Así es. Escuchando la voz de Tati. Sí. Ah, la voz de Tati. Saludo, Tati. Y gracias por lo que nos aportó en su momento. También, sí, sí. Yo iba a decir algo. Diga. ¿Algo? Ah, bueno. Me pareció que sonaba su teléfono. ¿Algún saludo, algo, nada? ¿Yo qué dije? No sé. Yo estaba escuchándolo atentamente que usted estaba leyendo. Yo de ahí. Metió presión. Y no, sí. Qué feo. No, no, no. Hay sí. que hacer que fluya, que la gente quiera llamar. Mirá. Gente que está siempre ahí. Marie-Marie Lamien, buen comienzo de año nuevo. Acá en Magín está comenzando a llover de nuevo. Nelly. Y Pedro. Feliz año. Feliz año para ellos también. Para gracias. Ellos también. Muchas gracias por los mensajitos. Que ellos están ahí. Sí, allá se está lloviendo. Ya está dice, lloviendo. Mire, y acá empezó el viento fuerte, se está cerrando el cielo, ya está bien gris, así que... Bueno, eso que yo le dije pero, del poncho de los pobres que estaba ahí, que la nube y toda la historia. Pero nos dio así una alegría de poderlo ver, aunque sea unos minutitos. Sí. Eso es alegra. Bien, así que estamos de nuevo bien oscurito. Sí, pero es la estación del año que es así. Estamos para las tortas fritas. El fueguito que nos hizo ahí. Oh, sí. Bueno, ahora vamos a calentar la pava porque se nos enfrió de vuelta. Sí. Pero le vamos a seguir dando al mate. Yo pensaba que cuando nosotros pensamos el programa, sí. siempre lo pensamos en alguien. Siempre, nunca hacemos algo así sin tener una persona enfrente, saber quién. Siempre estamos pensando en algo. Y mi cerebro empezó a sonar. Ah, guarda, que hay que. Y una de las cosas que yo tenía durante todas estas semanas fueron las compañeras docentes de, uh-huh. especialmente las de Jujuy, por lo que están pasando, pero me traía automáticamente a mis compañeras, maestras, docentes, compañeras, que hacen que por allí salió medio así de prepo esta cuestión de acordarnos de ellas, de las que están al frente de una aula, de los niños que saben que no tienen para morfar, que vienen con un poquitín de pan comido a la mañana o a la noche. Son ellas las que saben esas cosas. Y son ellas las que están sufriendo. Cuando digo ellas, también digo a ellos. Uh-huh. Pero la pongo a ellas por una cuestión, vaya a saber por qué. O capaz que sé por qué. Porque sé del sufrir de las maestras, de nuestras compañeras. Por eso digo ellas. Bien. Por eso nuestro programa está dedicado especialmente a ellas. Así. ¿Sí? A ver si le mandaron otro saludito. O... yo, mientras reviso esta cuestión, sí. Yo le escucho a usted. Bueno. Yo digo ahora, sé que hay alguien más. Escuchando. Como Nelly, por ejemplo, te está escuchando. Bien. Y Pedro también. Entonces... así que, si hay alguien más, hagan ruido. Claro. Hagan ruido. Nosotros la escuchamos a ella. Voy a leerle algo de un poeta peruano. De Eliseo Petrel. Los topos del oro. Antes era un cierto orgullo decir, esta tierra es mía, hasta que ha llegado el día que no eres dueño de nada, por la idea trastocada de los que imparten la ley, donde está en juego el mamey y su sabrosa tajada. Nos vienen con la jugada, que son dueños del subsuelo, títeres de medio pelo, que gobiernan a su antojo. Apenas ponen el ojo donde se encuentra el metal, les aflora el animal para emprender el cerrojo. Puede estar en remojo, estos topos en crecida, con leyes a su medida, que siempre los beneficia, cuando choque su avaricia con los pueblos enfrentados, dispuestos y organizados a luchar contra su ambicia. ¿Dónde estará la justicia? Para el dueño del potrero, para el pobre ganadero y el exigio agricultor. Es que el topo engañador pinta con mil beneficios que al final son artificios propios del estafador. Es un lamentable error. La mina jamás ha sido alimento sostenido de un pueblo trabajador. Lo que ha traído es dolor, agua sucia y más pobreza. Eso que llaman riqueza se lo lleva otro señor. Que salga el explotador y el corrupto gobernante. Fue suficiente el aguante de nuestra gente dolida. Está en juego la comida y el agua de nuestros hijos. Topos a sus escondrijos. Nosotros queremos vida. Los topos de oro. Del poeta peruano Eliseo Petrel. Y ahora le traje un tema así como, si usted está medio dormido, se va a despertar. Cordillerano Destino, de Chehuelche. Montones de alambradas. la mina en longo fue, anda con su alumine, basta de este procedir, hay que ponerse de pie. No a la mina ya en esquel, Rawson Gastre Trevelin, no a las empresas de muerte en mi país, desangrando nuestra tierra sin pudor. Por nuestros hijos y nietos, un rotundo no. Escuchó la letra, ¿no? Por favor. Vamos, carajo. Bien. Sí, tengo mensajes, ¿sí? Dele un mensajito porque después tenemos que salir a... Buen día, entre amigos. Escuchándolos desde Mallín. Vamos, Mallín, carajo. Allá están los radioparticipantes, ¿ven? Allá, en Mallín. ¿Y los de acá? ¿Qué? Dice, con un día hermoso de lluvia para comenzar el nuevo año. Gracias por la compañía y los mates compartidos. ¿Quién? Violeta. Vamos. Buen día, Violeta. Allá, Violeta, gracias. Gracias. Vamos. A ahí, disfrutar ahí. De la lluvia del Magic. Yo te digo que si no pasamos de 3, 4... Ajá. Se queda hasta que llegue a ese número. Me voy. Ah, me no. voy. Yo dije, no llega. No, para, no. Para que nos vayamos, digo, me quedo hasta que no pasen de 5 mensajes. Entonces, no, me puedo llegar a quedar para por que nos vayamos, pone, manda. Por estos 3, 4 que llamar. Y, lo que, y 5, 6 que sabemos que están. Sí, siempre. Lo vamos a hacer así, como si estuvieran todos. Pero es que no están, se olviden están que lo están. Todos ahí. Nada más que son medios ahí tímidos para el mensajito. Dele su tiempo. Bueno. Vio que uno la amistad la va construyendo así y va como agarrando confianza con tiempo. Bueno, eso ya vine. ¿Cuántas veces vine, le golpeé la puerta, entré, tomé mate y todo? Ya como que. Tranquilo. O te echan o somos amigos, ¿viste? Ah, nos vamos a la tanda. Vamos a la tanda, como que hay que comer y hay que vivir. ¡Vamos! Nos vamos a la tanda. Y yo voy a probar unos mates. ¿Estás escuchando FM Alas? 89.1 En las nubes. Radio comunitaria. Inicio de la publicidad. En la siguiente tanda publicitaria hace falta la tuya. ¿Querés frutas y verduras frescas? Venía La Verdu del barrio. ¿Qué dónde es? En Barrio Esperanza, en Martín Fierro y esquina Blanca Saldivia. Podés ir todos los días, de lunes a lunes y de 10 a 10 de la noche. Horario corrido tenés para acercarte. Atendido siempre por sus dueños, Johnny y Erika. Frutas y verduras frescas todos los días, con verdurita fresca de la zona. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Siempre nos dijeron a nosotros que la mejor atención siempre está en los barrios. Yo por eso compro en lo de la abuela Cris, despensa y carnicería. Es en el barrio Esperanza, Santo Cristo 881. Te atienden de lunes a lunes, de 10 a 14 horas y de 17:30 a 22 horas. La mejor atención. Despensa y carnicería, abuela Cris. Fin del espacio publicitario. Poné la Pava, un programa de filosofía y teatro. Un programa donde la verdad y la mentira conviven. Sobre verdad y mentira. Poné la Pava. Programa de política cultural. Hablemos de historia. Poné la Pava. Poné la Pava. Martes a las 15 horas. Por FM Alas 89.1. Hablemos de historia. Martes a las 15 horas. Por FM Alas 89.1. Poné la Pava. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas, y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Y en todos lados, bueno, en los refugios de abajo, los de arriba, es la época de acopiar leñita o dejarla tapada con nylon si no tenés un galpón. Y eso principalmente, asegurarse de que esté seca para no tener problemas después cuando uno quiere prender fueguito, ¿no? ¿Quién no se habrá pegado una mojada en el monte, no? Una caja de frío. La mosqueta roja, como decías, ¿viste? Acompañada de algunas hojas que le quedan amarillas. Bueno, es ese paisaje, y bueno, que nos inspira y nos da fuerza para seguir día a día, digamos, ¿no? La naturaleza, Dani, viste que es mágica, digamos, ¿no? Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Temporada 2023. Los sábados a partir de las 11 de la mañana. Por Alas, la comunitaria del Bolsón. Domingos, 23 horas, ya, Reggae Radio, FM Alas, 89.1. Aire que inhalo. Aire que exhalo. Aire compartido. FM Alas, radio comunitaria. ¿Estás escuchando? Entre Amigos. Por FM Alas. ¿Cómo anda? Bueno, nosotros somos a Silvio, estamos, pero no estamos. Pero yo exigí a los radioparticipantes que llamen por teléfono, no que vengan. Porque tampoco, viste, la buena pavá. Bueno, pero un ratito puedo, loco. Ah, bien. Porque me cortaron la luz en la GoPro. Ah, bueno. Entonces vengo, está cortada la luz, entonces tenía que... Claro, no podía escuchar lo que yo te decía. Claro. Yo decía, mirá, ¿para qué carajo estoy acá si no nos no llaman? No se dice carajo. Ah. Coño se dice. Ah, sí. Oh. Che, bueno, Dani, buen día, ¿cómo hola, estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Yo necesitaba hacer una aclaración, porque anoche terminé de editar el programa con Ariel Gallardo, que va a salir ahora en un rato, a las 11. Lo mandé a la radio, a las dos radios, y... hoy me puse a escucharlo, tranquilo, y cometí dos errores. No. Sí. Uno, mandarlo. Es el primero, listo, que no lo podía buscar, que lo tenía que venir a buscar. Tenía que arrancarlo de la nube porque no tengo luz. Y la otra es que en un momento que charlamos con Ariel, porque el tema Jujuy nos ocupó todo el programa, con las reflexiones de Ariel y algunas otras cuestiones, yo cometí el error de decir que se estaba estudiando la intervención del Partido Justicialista de La Rioja, que también no estaría mal. No estaría mal. Y también se estaba estudiando la intervención de la provincia de La Rioja. Claro. Ahí le erré en esas dos cosas, no es La Rioja, es de Jujuy. Claro. ¿Sí? pero bueno, quería aclararlo porque seguramente alguien puede llamar y decir, che, loco, de Jujuy. De Jujuy, no. Bueno, me di cuenta hoy a la mañana. Claro. Anoche estuvimos de Huachipanto en la casa, un rato, con los hijos, las hijas. ¿Te dije y... feliz año nuevo o no? No hace falta. No hace falta, bien. Me lo está diciendo la lluvia, la nieve. Sí. Así que, bueno, también reflexionamos un poco sobre el tema de la de Jujuy con Ari, también sobre el Huachipanto, sobre el Inti Raymi y todas las cuestiones que están sucediendo con los trabajadores de Jujuy, con los obreros. Y cuando llegué ayer el jueves a la casa de Ariel a la mañana, ¿cómo anda? ¿Qué sé yo? Que esto que el otro, siempre tenemos una charlita previa. Él me hizo acordar de una obra conceptual de Quique Llopis, La Forestal. ¡Oh! Y me hizo acordar porque dijo una frase, no tiene hiel. No tiene. Dice en un momento el texto de La Forestal. Y digo, puta, lo voy a poner. Yo tengo, sí. Yo tengo toda la música de La Forestal. Entonces, y La Forestal, para los que no saben, bueno, se van a enterar a través del programa porque ahí está más o menos la historia. Bueno, pero acá... La Forestal es también sucedió en la zona del Chaco, y el Quique Llopis, la zona de Santa Fe, el Chaco, cuando esclavizaban a los obreros, a los trabajadores del obraje, y La Forestal era una empresa muy grande, que era la que sacó todo el quebracho, y tenía esclavizados a los trabajadores, y un día decidieron... Levantarse, sí, dijeron basta. Y bueno, y ahí hubo represión, llegaron los milicos, los gendarmes, lo mismo exactamente... Los de siempre. De Jujuy. Y también me acordé de la cantata Santa María de Quique. Ah, mirá. De la matanza de 3.600... obreros, trabajadores de las salinas en la Pampa Grande, allá arriba, en las salinas del desierto de Atacama. De Atacama, y que también se levantaron los trabajadores y fueron a reclamar. Entonces, van a escuchar, entre medio de la charla que tenemos con Ariel, testimonios y textos y canciones mezcladas entre la Santa María de Iquique y mirá qué La bueno. Forestal, como queriendo traer a este momento lo que está pasando en Jujuy también, ¿no? Y que nos puede llegar a pasar a muchos. Ay, sí. Porque esta cuestión de la represión y de meter palo, bala, muerte y desapariciones a costa de nuestros bienes comunes, lo que está abajo, hacen solo cierra con represión, digamos. Y con reformas. Sí, para claro. Hacerlo más legal, digamos. Sí, ponele. Sí. Ponele, aunque la reforma también es ilegal en este caso, pero bueno, la cuestión es esa. Estuvimos charlando esa horita que charlamos con Ariel y él tiene una idea muy clara de lo que está pasando y lo que nos puede llegar a pasar a todos. Y lo otro que quería decir es que también en el programa se habla un poco que el gobierno nacional o el Frente de Todos se llama, o no, ahora se llama Unidos por la Patria, no, todavía no había decidido sus candidatos y parece que ahora ya lo decidieron porque cerraron las listas y el candidato a presidente de la unidad sería Sergio Massa, que es el padrino de Arcioni, acá en Chubut. Y realmente, bueno... Lo que nos espera. Que cada uno saque sus propias conclusiones, a mí me da bastante asquete. Entonces, bueno, parece que llegaron a un acuerdo de mierda, para mi gusto, y lo quería decir. Bien. Porque del otro lado están... Los mismos. Sí, y ya los dijeron qué es lo que van a hacer si llegan a ver. Sí, sí, esto que están haciendo en Jujuy. Claro. Y lo que pasó en La Forestal, y lo que está pasando en Chubut, y lo que está pasando por todos lados, ¿no? Y eso abrimos la cabeza como para decir, esto viene ahora, se va a votar entre poquito. Yo no pretendo abrirle la cabeza a nadie, solo que se piense un poco, nada más, y que cada uno tome su propia decisión, pero a mí no me gusta. Y que no me guste a mí, no sé si le importa a alguien, pero a mí no me gusta. Claro. Y lo quería decir. Así que, bueno, eso. Bien. Y que no se preocupen que los riojanos que no les van a intervenir la provincia. No sé. No sabemos. Da igual. ¿Sí? Pero es lo que quería decir a Jujuy. Decir Jujuy. Está bien. Bueno, eso, nada más. Un saludo al amigo Gallardo. ¿Cómo no? Lo está escuchando, así que si tiene luz, no sé cómo será ya. Problema de en la zona acá del paralelo para abajo. No hay luz. Toda la luz hace media hora. Qué bajó. Así que no sé qué pasará. Y lo de siempre, sí. Viste que cae entre gotas y... No sé si será eso o qué, pero algo pasó. Bueno, porque gracias. Nosotros siempre decimos eso, cae entre gotas y se corta sí. La luz. O sopla dos vientitos así, una brisita. Las compañeras en una época hicieron una obra de teatro que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que la dieron en el instituto y había una compañera vieja que actuaba de viejita. Y decía, llueve y se corta la luz, hay viento y se corta la luz, sale el sol y se corta la luz, y se corta la luz. Eso era. Claro, ahí me hace acordar. Es que eso, bueno. Así, gracias por el espacio acá en Entre Amigos y bueno, seguimos dándole masa. Así es. Hasta la próxima. Gracias, Dani. Y otra, perdón. Si bien lo digo en el, lo decimos en el programa... Este es el último programa de la primera etapa de 2023 con Ariel, ¿sí? Todo el mes de julio se van a repetir, 4 programas son, que tendrá a criterio de aquí de Alas. La operación técnica. Claro, ¿qué quieren repetir? Si alguien quiere llamar a la radio y pedir, che, pasen el del hielo azul o del motoco o el de no sé qué, bueno... Se tendrán que hacer cargo los que elijan lo que quieran pasar. Pero volvemos en agosto. ¿Te vas? ¿A dónde? Digo, si te vas a algún lado. Capaz que sí. Ah, bueno. Tenemos que trabajar. Bien, el laburo de salud, decía mi amigo Fisque, estaba enfermo. Vamos a Fisque a trabajar con la gente de la Walsh, de la Escuela Rodolfo Walsh, porque se hace el segundo congreso de ESI, Educación Sexual Integral. Ah, Que bueno, es ley hace 17, 18 años y nos llamaron con Vale para que vayamos y hay que hacer un trabajo ahí de radios abiertas y entrevistas y un montón de cosas. Ah, mira qué bueno. Entonces, cuando vos te venís de vuelta acá, ya no a disculparte las macanas que te mandan en tu programa, sino claro. A charlar sobre esto que. También te podría mandar algunas macanas, seguramente, pero sí, pero, no hay problema. Hay unos microprogramas que se están pasando por Alas, que es Los Caminos de la ESI, que eso ya se hizo el año pasado, fue el primer congreso, y se está pasando acá por Alas, son súper interesantes porque tiene que ver con la educación sexual integral. Está re bueno. Que es ley, no se puede uno porque es católico, otro porque es azul, otro porque es celeste, otro porque... No me importa. Es ley. Es ley. Y en las escuelas tiene que darse la educación sexual. Sí, y vos sabés que lo mismo, lo que te iba a decir, antes que me olvide, vos te vas para el lado de Fisque. Sí. Bueno, dele saludo a la Luisa. Como no, la por vamos favor. A ver. La vamos y dígale a ver. Que vimos su película. Muy bien. Así que dígale ni que... siquiera es su película, es la cosmovisión en el mundo. ¿Vio? Mapuche. Muy interesante, así espectacular, que... Espectacular, me encantó. A mí me encantó. No, a mí también. Cuentos de la Tierra, si tienen la posibilidad de verla, véanla. Y también lo que sucedió ayer a través del canal Encuentro, de las chicas. De las nómadas. Sí. Guardianas del Agua, también excelente. Ayer estuvimos viéndola. Nosotros bueno, nos perdimos porque nos fuimos a celebrar el Año Nuevo. Y está bien, nosotros también lo celebrábamos, pero viste. Nosotros lo celebramos estábamos... con las guardianas. Ah, mira. Está bien. No, nosotros nos metimos ahí al fogón y no olvidamos. Bueno, nos vamos. Digo, me voy. Si quieres venir conmigo, vamos. Dale, te acompaño. Lindas las tortas fritas, gracias. Sí, gracias. Los mates también. Bueno, ya que estaba, cerremos todo. Sí. Con un ovillo de lana, trajo un poncho amarillo para llamar al solcito que me preste calorcito. Hace frío, me abrigo con el solcito de invierno. Allá afuera me congelo si no estoy en movimiento. El invierno me pide que mueva los pies. El invierno me pide que salte en un pie. El invierno me pide que abra y cierre y abra los pies. El invierno me pide que haga ruido como un chimpiés. El invierno me pide que camine en puntitas de pie. Con un ovillo de lana me tejo un poncho verde para no extrañar el verde de las hojas que ahora duermen. Hace frío, me abrigo con el solcito de invierno. Allá afuera me congelo si no estoy en movimiento. El invierno me pide que mueva las manos. El invierno me pide que abra y cierre y abra las manos. El invierno me pide que haga maripositas con las manos. El invierno me pide que haga una bola de nieve y la tire al lado. Con un ovillo de lana me tejo un poncho rojo para no extrañar el rojo de las florcitas durmientes. Hace frío, me abrigo con el solcito de invierno. Allá afuera me congelo si no estoy en movimiento. El invierno me pide que mueva los hombros. El invierno me pide que nos agarremos de los codos. El invierno me pide que giremos para un lado. El invierno me pide que giremos para el otro lado. El invierno me pide que camine como un robot. El invierno me pide que camine como un monstruo. El invierno me pide que saque la lengua y cierre los ojos. Un ovillo de lana me tejo un poncho negro como el de las hormigas que bajo la tierra habitan. Hace frío, me abrigo con el solcito de invierno. Allá afuera me congelo si no estoy en movimiento. El invierno me pide que le sirva un mate bien calentito. Que me tape con mantas para que me cuente un cuentito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Y el cuento dice así: había una vez una hojita amarilla del otoño que se fue a dormir la siesta y como nueva despertó en primavera. Ay, qué frío que hace afuera. Le saludo al solcito, me hago un té calentito y con esta canción me abrigo. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Por FM Alas. Sí, me escucho. Yo también te... Ah. Diga, diga. Sí. ¿Se puso en movimiento con la canción del invierno? Eso era para jugar ahí en familia. Lindo. Cambiaditos los temas hoy. Muy variadito, ¿eh? Sí. Bueno, la música es la responsable y acá la que... En conjunto. cosa que sí hay un reclamo en conjunto. No. Comunitario, no sé vos. Sí. Pensando ahí un poco en el. Se acercan las vacaciones, así que hay unas musiquitas. Claro, ya vienen los. Sí. ¿Viste que el Poncho de los Pobres salió, no? Salió. Sí. Él está. Nada más que a veces no se deja ver, pero está. Está. ¿Algo iba a decir usted? No, agradecer a Daniel que nos vino a mejorar el programa un ratito. ¿Qué? ¿Está muy alta su cuestión? Sí, yo. Yo que soy media. Está bien. Ahora sí. Tómese el mate, tranquilo. Estoy tomando mate, tranquilo. Me voy a comer unas tortas fritas, le dije, porque yo charlé todo el tiempo de la radio y el resto estaba tomando mate. Perdón. Eso suena... Reclamo. Feo lo de usted. Feo lo de usted. Disculpa. Haciéndome reclamo. Vuelva, nos conectamos. Estoy acá. ¿Está acá? Sí. Le traje... ¿Algo para compartir? Sí. Coplas para el Inti Raymi. El Inti Raymi, sí. El amigo Ricardo Vinaya, del grupo Mitallo, uh-huh. Hacedor del Inti Raymi allá en Viedma, luchador de esas cosas de no dejar que se pierdan. Pero además trabajador de esto, de la música con los niños. Que es tremendo. La verdad, tremendo. Eso de saber que los que vienen son los que van a tener, van a llevar adelante lo que él estaba haciendo, lo que sus compañeros estaban haciendo. Así que hoy tiene un semillero tremendo de músicos. Ese es el Ricardo Vinaya. Que de paso le mando un saludo, y el que todos los años organiza un festival que se le llaman el Inti Raymi, que es la puesta del sol, que es el año nuevo. La fiesta, ¿sí?, del sol, sí. Así que los en Bolivia, Perú, toda esa zona, se celebra el Inti Raymi. Junto con el Huinhuay Tripan. Exacto. Okay. ¿Está bien? Sí. Lo escuchamos. Dice. Aún en la noche más larga, Inti, tú has de brillar. Ardes dentro de las almas, siempre simples que saben amar. Vamos cuidando los sueños, en tiempo es sombra y de mal. Fuegos que cuida el cariño, ternuras que has de arrullar. Con cada día que pasa, tu brillo más crecerá. Renacerá la esperanza de ver un tiempo de paz. Hoy nos abraza la Pacha, guarda en su seno el valor de la vida y de la savia, cuida semilla y el amor. Despertará con tu brillo, tu caricia de calor, y volverán los colores, van a bailar tu canción. Inti, en tu ausencia cuidamos a la Pacha y a tu amor. Seremos voces del fuego, somos semillas y valor. Como simiente en la tierra, nos refugiamos del mal. Pequeños fuegos que arden, ayudando a iluminar. Has de perderte en la sombra para tu luz encontrar. En la noche más oscura, tu estrella se mostrará. Aún en la noche más larga, Inti, tú has de brillar. Ardes dentro de las almas simples que saben amar. Y vamos a compartir con un... no es una canción, sino es... Escuche. Huetripantu. El Huetripantu es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días, la naturaleza comienza a cambiar. Llegan las nuevas lluvias que permitirán los nuevos brotes, los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian su pelaje. Cuando termina el rimu y llega el puquén, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del sol. Esa noche, que es la noche más larga del año, el día se alarga una pata de gallo.

En muchos de los casos, en muchas familias, fueron desterradas directamente. Es el caso muy concreto de mis abuelos, donde no, por años, no sé, ni se habló mapuzungún, ni se celebraba, por supuesto, el Año Nuevo. La influencia de la Iglesia Católica fue muy impresionante, hasta el punto de que reemplazó el Año Nuevo por el San Juan, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hemos peleado para que hoy podamos decir feliz Año Nuevo, así, abiertamente, y decir que los pueblos originarios existen desde siempre. Entonces, yo quería, enganchando esto, recordarle a alguien que está en donde está porque muchos indios, que él le llama, está en el lugar donde está, porque muchos indios lo votaron, muchos indios lo acompañaron. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Pichetto, y sé que hay muchos pichetitos diseminados en todo nuestro pueblo y que repiten lo de Pichetto. Creer que los bolivianos son extranjeros en nuestro país, de pensar de que los indios siguen andando en chiripá y que los indios son los ignorantes, que los indios ya no existen, quedan algunos, y que los indios que existen son violentos, son asesinos. Pichetto se olvida de que donde hay más indio que en ningún otro lado, como es en el barrio La Valle de Viedma, anduvo juntando votos. En el barrio San Martín, juntando votos de los indios, al que él le llama, al que él desprecia. Nosotros le decimos, nos da lástima, por un lado, y por otro lado le decimos que donde él ande y donde él se mueva, siempre va a haber un indio que le va a decir, aquí estoy, aunque no lo quiera ver, aunque nos odie, aunque crea que los bolivianos, los indios bolivianos, son extranjeros, como los mapuches son extranjeros, como que no existen. Que no existen los pueblos originarios, sino que existen los indios. Que la conquista del desierto los eliminó. Señor Pichetto y todos los pichetitos que existen, que repiten lo que dice Pichetto, sepan que donde ustedes se den vuelta, donde vayan a ver una vidriera, donde vayan a un supermercado, donde vayan al banco, donde vayan a un cajero, donde pisen una escuela, un barrio, una casa, ahí hay un indio al que usted le dice. Lo va a encontrar ahí. Así que no se preocupe, por más que usted lo diga, nosotros estamos, existimos. No se lo vamos a recriminar en la cara ni nada, simplemente usted va a caminar entre nosotros. España, Argentina, Alemania, Salvador, un francés se fue para... será de igual a igual. Entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas, comunitaria del Bolsón. Bueno, me han dejado solo, la Lore se fue, vaya a saber a dónde. Salió el sol. Ah, capaz que se fue a tomar sol. Es muy probable. Bueno, si la ve, dígale que yo estoy haciendo el programa aquí en la comunitaria de aquí del Bolsón y de la comarca andina. Esto es una poesía para ustedes. En la vida. Riman los sueños y los mitos con los pasos del hombre sobre la tierra. Y más allá y más arriba de la tierra, nos lleva una música encendida que hay que aprender a escuchar para moverse sin miedo en las tinieblas y dar a la vida el ritmo luminoso del poema. Mis versos tal vez no sean por ahora más que una flecha y un incidente que yo recojo atentos para que no se extravíen en la brisa primera de la aurora poética que viene. No son poemas todavía, es verdad. A veces no son más que biografía, pero la poesía se apoya en la biografía. Es biografía hasta que la recoge el viento, la hace destino que sea, es hacer la poesía. Y entra a formar parte de la gran canción del destino del hombre. En la vida, León Felipe. Pasar primero y gustó la gentileza, el detalle de mi gesto demandante de atenciones y cargado de pereza. Ya será todo de nuevo, relativo en diferencias. Son las mismas coordenadas que cambiaron su apariencia. En tu encanto recostada, obsoleta reverencia. No recuerdo casi nada, mis precarias ilusiones, tu completa indiferencia. Si llegamos a otro lado, convencidas de la inversa. Es que hay cosas que no cambian si este instante no confiesa. Soy corteza, tengo cortesía. Soy corteza, por eso no te digo todo. Soy corteza, tengo cortesía. Soy corteza. Te dejé pasar primero, obsoleta reverencia. El detalle de mi gesto demandante de atención es tu completa indiferencia. En tu encanto recostada, te gustó la gentileza. Mis precarias ilusiones que cambiaron su apariencia. Soy corteza, por eso no te digo todo. Soy corteza, tengo cortesía. Soy corteza, por eso no te digo todo. ¿Quién era? Víctor, compañero, amigo. Gracias. Gracias, Víctor. Saludo. Además, uno de los que estuvo creador. Tendría que estar en esta silla, esperándolo. Porque mire que usted era uno de los acá. Que hinchó para hacer un programa de radio. Entre amigos. Lo estamos esperando. Sí, así que Víctor, tenés una silla todavía esperándote. Cuando quieras, amigo. Saludos para él y para Cris, su compañera. Así es. Y yo tengo más. ¿Usted tiene más? Sí, de León Felipe. Lo escuchamos. ¿Sí? Por favor. Y el paisaje. El poeta cuenta su vida primero a los hombres. Después, cuando los hombres se duermen, a los pájaros. Más tarde, cuando los pájaros se van, se lo cuentan a los árboles. Luego pasa el viento y hay un murmullo de frondas. Todo lo cual se puede traducir también de esta manera. Lo que cuento a los hombres está lleno de orgullo. Lo que cuento a los pájaros, de música. Lo que cuento a los árboles, de llanto. Y todo es una canción compuesta para el viento, de la cual después este desmemoriado y único espectador apenas podrá recordar unas palabras. Pero estas palabras que recuerde son las que no olvidan nunca las piedras, las que cuentan el poeta a las piedras, está lleno de eternidad. Y esta es la canción del destino que tampoco olvidan las estrellas. Y el paisaje, León Felipe. Ojalá que llueva café en el campo. No. Ojalá que llueva café, por Hermano Hormiga. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh. ojalá que llueva café en el campo, pelar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Que en sierras chicas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Valle Medio oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Usted dijo hermano hormiga. Sí. Está integrado por Lisandro. Lisandro Aristimuño y el Rally Barrio Nuevo. Y antes escuchábamos Soy Corteza por Ana Prada de su nuevo disco No. Exactamente. Muy bien. Me saqué un 10. ¿Qué? Por favor. Bueno, mensajitos. Mensajito. Buen día. Buen día. A los dos tortolitos. Apa. Ah. Aquí escuchándolos, abracitos cálidos. Muchas manda gracias. Mimi. Gracias, Mimi. Sigo esperando lo de Mimi. No voy a bajar los brazos. Vamos, Carajo, Mimi, tenés que hacerme una baguala. Ya. Sigo. Bueno, nos tenemos que. ¿Sí? Así que... Ah, yo me había puesto como para seguir. No, caballero. No, porque además viene Tornero recién vino y... ¿viste? Explicó se... que La Rioja, ¿no? No. Jujuy. Postdatas. Sí. No es La Rioja. No se asusten La Rioja. No, pero puede ser. No le vendría mal. No le vendría mal. Así que... Pero no es. No, bien. Lo que quiso decir es Jujuy. Jujuy. Lo aclaró Daniel Tornero recién. El programa que viene ahora, que es excelente. Tremendo. Y además con lo que contó Daniel de lo que viene, yo ya así salgo y me prendo como oyente. Bien. Del programa de Daniel. Y de Ariel. Y de Ariel. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Nos tenemos que ir porque Ivo no se va a quedar todo el día acá. Atendiendo la vela. Claro, no. Y además, si no me equivoco, en un ratito más hay asamblea, así que, bueno, el que tenga disponibilidad pueda venir, se pueda acercar y aportar ideas, sugerencias. Abierta la asamblea. Aclaración para los amigos de Viedma, porque este programa se va a escuchar en Radio Encuentro en un rato más. Ahora a la 1 sale por allá. ¿Sí? Vuela Tuc, sale al toque. Después de Tulio Galantín estamos nosotros y aclarándole que la asamblea es acá en el Radio Ala. Porque pero pueden allá mandar un mensaje con alguna idea o algo, ¿no? Porque allá también se juntan en asambleas. Así que no es en Radio Encuentro, es acá en Alas. La asamblea. Es para aclarar. Nos fuimos. Sí. Quería aprovechar para saludar a la gente de Radio Encuentro que esta semana estuvieron haciendo una cobertura muy, muy, muy interesante y muy buena desde la Plaza de Viedma y la retransmitimos acá. Sí. Agradecerle a esas radios comunitarias. Y a todas. Porque lo pudimos enterar gracias a eso, gracias al enlace de Alas. Y ¿sí? a ese trabajo en comunión, ¿no? Que hubo de todas estas radios que se logró. Sí, bueno, estas son las comunitarias, ¿vio? Por si usted todavía no se enteró. Y en las que se pudieron oír voces que no se hubiesen oído o en otros medios. Exactamente, la cobertura desde Jujuy. No, excelente, excelente, excelente. Así que vamos para adelante con las comunitarias, carajo. Vamos para adelante. ¿Nos despedimos? Sí. Hasta el próximo sábado. Yo voy a venir a las 9 de la mañana. ¿Viene usted? Sí, yo voy a venir un ratito antes. Bueno, yo voy a estar a las 9 acá esperándola. Si no viene, es largo. Obvio, por supuesto. Y hasta las 11 la espero. Bien. ¿Te parece? Por bien. Favor. Bueno. Como le dije, hoy vino con un tema así como variadito de ritmo. Nos vamos a ir con Los Ejecutivos, interpretado por Inés Cuello. Buen fin de semana. Chao. Habrá un asado en lo de Ramón. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. Que son del sillón al avión. de la arena le ven, siempre tienen razón y además tienen la razón.